En el día de hoy y mañana, Horacio, sí, nuestra conversación va a estar en torno a esta problemática esencial de lo que es la parte física del organismo. Les habla Raúl Medina, bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso saludo para ustedes, un cariñoso abrazo y nuestros mejores deseos de bendición. ¿Por qué problemática? ¿El ejercicio? ¿Qué problema tiene con el ejercicio? Yo creo que más de alguno tiene problemas como yo del ejercicio, eso vamos a conversar hoy día y mañana, fíjate, porque he descubierto en el estudio, en la conversación, en la lectura, que hay más de un ejercicio, más de un beneficio. Y lo interesante, y lo interesante es que uno no solamente debe descubrirlo y leerlo, sino llevarlo a la práctica. Aquí hay una cosa práctica. Hoy y mañana son cosas prácticas, claro que sí, que deberíamos hacer. ¿Y por qué razón deberíamos mantener ese cuerpo? Hoy día te viniste corriendo, seguramente. Sí, me vine al lado del auto corriendo. ¿Por qué tenemos que nosotros mantener ese cuerpo saludable en realidad? Estoy pensando en algunas personas que sufren. Incluso ayer conversaba con una persona que me decía, mira, estoy sufriendo problemas a las rodillas. Yo no soy médico para decir qué es lo que tiene. Le estaban fallando las bisagras. Claro, pero yo le dije así rápidamente, quizás tendrías que cuidar un poquito tu peso y caminar un poco. Y entonces ahí empezaron las dificultades, ¿no es cierto? Eso de caminar no es que me duele. Resulta que en la medida en que se hace trabajar el organismo, claro, van apareciendo algunos beneficios. Pero mira, Pablo, hablando a los Corintios, le dice, o ignoráis, estoy leyendo 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjate, templo del Espíritu Santo, o sea, de Dios mismo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Entonces, que hay una responsabilidad que nos lanza el apóstol o la palabra de Dios para que cuidemos nuestro cuerpo, porque si tú quieres tener a alguien invitado a tu casa, haces un poquito de arreglo, por lo menos la limpia, la presentas para que esa persona al ir a tu casa le sea grata la visita, ¿te fijas? ¿Estás diciendo que yo limpio la casa cuando van visitas nomás? No solamente, pero que aquí dice que que cuando el Espíritu Santo está todo el día y toda la noche, entonces Correcto. Hay que mantener ese cuerpo en forma, porque es templo, es la casa de Dios. Tú vas a tu iglesia y tu iglesia la encuentras limpia. Alguien Correcto. Limpió esa casa, alguien mantiene el aseo. Ahora, el cuerpo debe ser lo mismo y nuestro cuerpo debe ser conservado en realidad sano, pero para la gloria de Dios y también para nuestro beneficio, que es un resultado de esto del ejercicio. Y tiene varios beneficios. Sí, ya lo dijimos y creo que es bueno seguir repitiéndolo, el hecho de que nuestro cuerpo fue hecho para la actividad. Cuando Dios hizo el cuerpo, lo hizo para la actividad. Y si retrocedemos en el tiempo, vemos que antiguamente todo era actividad. O sea, todo claro. Tenían que ir a buscar agua. Había que hacer todo manual. Todo se hacía con las manos. Había que recorrer grandes distancias caminando. Entonces, todo eso hacía de que la persona tuviera un mejor estado físico, se mantuviera mucho mejor y su organismo funcionara mejor también. Claro, estoy pensando cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana, ¿te recuerdas tú en el pozo? Sí. El incidente es muy lindo, pero si tú te das cuenta, ella venía todos los días a buscar agua. Y eso lo hacían todos. Y eso lo hacía caminando. Claro. Y eso hacía que su cuerpo, de alguna manera, estuviera bastante bien, estuviera en forma. Y entonces uno dice, esas cosas habría que volverlas. Alguien podría decir, no, hoy día yo llego, abro la llave y tengo el agua. Claro, pero ahora reemplacemos, ¿no es cierto?, esa caminata a buscar agua por otra cosa, porque nuestro cuerpo realmente lo necesita. Porque mira, pensando en el texto que leí hace un rato, el apóstol da una razón muy fuerte para mantener ese cuerpo, porque dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y no quiero decir de que las personas enfermas no glorifican a Dios, pero no sé si un cuerpo enfermo a causa del descuido del mismo está glorificando a Dios. Se puede descuidar o se puede abusar de nuestro cuerpo también. Claro. Entonces, eso son cosas que tenemos que considerar. Nosotros se nos va a pedir cuenta por lo que hemos hecho con nuestro cuerpo. Exactamente. Entonces, tenemos que tomar esto en serio. Dios nos da ciertas indicaciones que debemos cumplir. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, el Señor había dicho que no deberíamos agregar a la alimentación nada de grasa. O sea, nosotros no debemos consumir, no debemos comer nada que tenga grasa. Ahora sabemos que el problema es del colesterol. Claro. Entonces, pero hay ciertas indicaciones que nosotros pasamos por alto, pero no las pasa por alto el atleta. El atleta se cuida, tiene una alimentación bastante equilibrada y aunque le gusten mucho ciertos alimentos, sencillamente no los come, no porque sean malos, no porque sean malos en sí, sino porque está viendo algo mejor que eso, claro, que le va a ayudar a cumplir su objetivo. Así también nosotros debemos considerar lo que es mejor para nuestra alimentación y también... esto tiene relación con nuestra alimentación, debería estar relacionada con el trabajo que nosotros realizamos. Alguien que trabaja, que tiene trabajo físico, tiene que tener una alimentación mucho más fuerte que alguien que tiene un trabajo netamente intelectual. Claro, fíjate que hay a veces unas recomendaciones que aparecen diciendo cómo bajar de peso y no incluyen el ejercicio. Están las dietas de una cantidad de cosas. Son las dietas, son las pastillas, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esto es que sin ejercicio, la verdad lo que está perdiendo la persona son músculos, pero está quedando la grasa. Y entonces hace un problema bastante serio eso en el organismo mismo de la persona. Y ahí está, ¿recuerdas que en un comienzo dijimos que el dominio propio... es importante, porque a veces tratamos de hacer aquello que me resulta más fácil o que me gusta, pero si me dicen que yo debo dejar esto o aquello o que debo hacer más ejercicio, yo trato de reemplazar el ejercicio por otra cosa. Claro. Y no, el ejercicio no podemos reemplazarlo, porque como hemos dicho y hemos repetido, nuestro organismo fue hecho para el ejercicio, fue hecho para la actividad. Claro, hay una recomendación que cada, digamos, 3 veces por semana nosotros hagamos un buen ejercicio, pero yo a veces veo que algunas personas hacen estos tipos de ejercicios, pero muy fuerte, y entonces eso no produce un beneficio al organismo en realidad. Pero el ejercicio que va en el caminar con un poquito más de fuerza... subir escaleras, por ejemplo. Claro, trae consecuencias muy gratas, muy beneficiosas para el organismo. Yo quiero dejar para mañana conversar un poquito de los beneficios, pero sí se recomienda que ojalá todos los días, fíjate, leía yo un artículo, porque quienes están detrás de toda esta secuencia de conversaciones son médicos muy experimentados en esto, y ellos aconsejan que deberíamos tener por lo menos... 30 minutos diarios de ejercicio. Yo me hacía un poquito problema, fíjate, en qué momento, 30 minutos, pero podría uno, él bueno, recomendaba... ¿cuánto te demoraría de irte de la casa al trabajo a pie? Como una hora y media, entonces un poquito mucho. Pero bueno, mira, llega en el auto hasta donde faltan 30 minutos y ahí te va, claro, a pie. Pero fíjate, uno tiene que organizarse de tal manera que los 30 minutos, él decía, haga 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la tarde. Claro. En la tarde no es muy bueno hacer un ejercicio muy fuerte, porque el cuerpo se va a excitarse y a lo mejor te puede costar dormir un poco. Pero esto ya te reduce a que hagas un plan. Pero una caminata alrededor de la manzana, dice que una caminata tranquila, así, relaja y nos prepara para el sueño también en la noche. Claro. Bueno, vamos a ver algunas cositas si mañana, es que no, pero yo creo que deberíamos, más de todo lo que conversamos, cada uno hacer su plan de hacer este ejercicio, porque va a tener muchos beneficios extraordinarios para el organismo. Y esto, mire, y esto es bien importante, no importa la edad de la persona, lógicamente la edad determinará también el esfuerzo que la va a hacer. La cantidad de ejercicio que debe hacer. Y en algunos casos, si hay algún problema de hipertensión o otras cosas, consultar con un médico qué puede hacer, pero no dejar de hacer ejercicio. El sedentarismo nos está liquidando no solamente la parte física, sino también la parte espiritual. Así vamos es. A encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Bueno, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a dejar ciertos hábitos nocivos y que también Él fortalezca nuestra voluntad a fin de salir adelante. Bueno, será hasta mañana y que el Señor les bendiga ricamente.